Bueno, Mónica, no sé si querés decir algo al respecto. No, me parece que quedó muy clara el mensaje que queríamos dar y que en lugar de decir todos los años lo mismo, de que el asma nos preocupa, y obvio, si no nos preocupa a nosotros que somos neumólogos, no le va a preocupar a nadie en una enfermedad tan prevalente. Pero creo que lo que estuvo muy bueno de este año que logramos es transmitir las verdaderas herramientas en cuanto a dificultades y a soluciones y la obligación que tenemos en incorporar como médicos, nosotros especialistas, pero nosotros transmitirle a todos ustedes herramientas verdaderas, validadas para decir alguien tiene su asma bien controlado o no lo tiene bien controlado, responderle a un padre o a un adolescente si puede o no puede hacer ejercicio y si lo tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, que son verdaderas respuestas, que son lo que los pacientes están esperando de nosotros. Y lo mismo con respecto a los inhaladores. Y siempre estar preparados para contestarle adecuadamente y con términos científicos a todos los pacientes por igual, con respecto a todas sus dudas de los mitos sobre el asma. Porque es invariable de que si no es uno, va a aparecer el otro. Si es dudoso que cuando uno le pregunta a un paciente qué toma para su asma, qué medicación recibe, la primera respuesta no sea salbutamol. Entonces, no es que esté mal, creo que se dieron todas las evidencias para decir, es que no es suficiente y hay una parte del mensaje que ya tiene muchos años pero que no está lo suficientemente transmitido. Entonces creo que si todos nos llevamos una respuesta de estas para poder usar con nuestros pacientes, creo que valió la pena esta actividad y que vale la pena juntarnos un día en el año a pensar y a concientizar y a tratar de usar la difusión que por suerte tenemos y que nos ayudan para que llegue a la población estos conceptos que algunos para nosotros son habituales, pero después no llegan al que tiene que llegar. Y ustedes saben que nuestros propios pacientes, si sienten que lo decimos en la tele, dicen, pa, qué bueno lo que dijeron hoy en la tele. Sí, lo mismo que digo en el consultorio todos los días, pero pa, cuando lo ven en la tele parece que es mucho más importante. Entonces, bueno, tratemos de, al que tenemos al lado, ayudarlo a que tenga una buena técnica, que tenga un buen control de su asma, que ya vimos que es lo que mejor redunda en calidad de vida para nuestros pacientes.